tu mano y te miré. Tomé tu mano y te besé. Y así dio inicio a nuestro amor en una noche de cristal. Los dos cruzamos el umbral y descubrimos este amor. Un año ha pasado ya y conocernos fue crecer. No todo fue color de rosas, noche sin amanecer. Conté las noches de tu ausencia y supe lo que vos me das. Me das de tu sonrisa, me das de tus caricias, me das cada momento de tu amor. Oh, oh, oh. Me das de tu elegancia, me das de tu energía, me das de tu fragancia de mujer. Oh, oh, oh. Me das de tu sonrisa, me das de tus caricias, me das cada momento de tu amor. Oh, oh, oh. Me das de tu elegancia, me das de tu energía, me das de tu fragancia de mujer. Oh, oh, me das de tu fragancia de mujer. Oh, oh, me das de tu fragancia de mujer.